Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde te encontramos ahora, Karina? Bien, como les decía anteriormente, Jorge, ya estoy en el vacunatorio del campus de Maldonado. Hace un rato largo que estoy por acá y realmente veo cómo esta mujer, Ignacia Bonesi, con quien hemos hablado en otras oportunidades, licenciada en enfermería y también auxiliar, es verdad, la otra vez también me corrigió, bueno, auxiliar y vacunadora aquí en el campus, corre para un lado, corre para otro, y yo atrás de ella con el micrófono, Mucho trabajo, Ignacia, qué calor. Siempre venimos de qué frío, hoy qué calor. Qué calor. Bueno, el día, el clima ayer y hoy justamente no nos acompañaron precisamente para la cantidad de público que tenemos un contingente de extranjeros muy importante, que bueno, ya sabemos que necesitan para poder vacunarse tres reglas básicas que las dijo el doctor García, obviamente, de la Departamental de Salud, que estamos trabajando en forma conjunta con ellos, con la Intendencia, con los prestadores de salud privados y públicos, con mis compañeros que están siempre al frente de todo, en cada mesa somos en este momento una cantidad de integrantes, nuevamente nos están restableciendo, somos una cantidad de gente para poder sacar esto adelante y cumplirlo. Se ha cumplido directamente mano a mano con la Dirección Departamental de Salud, ¿no? Nos estamos conectando en forma continua para poder sacar esto, porque hay una agenda que de repente no daba los plazos correspondientes cuando la gente se agendaba, y la gente nos viene a reclamar. Las caras visibles, afortunadamente o lamentablemente, como lo quieran tomar, somos nosotras. Siempre estamos para recepcionar, con aciertos y errores, como todos mis compañeros siempre estamos, hacemos un frente común a todo esto, y con la mejor voluntad, días más cansadores según el clima, días más desgastantes, días más favorables, como todo. Pero en realidad hemos vacunado una cantidad de extranjeros, a quien no pudimos vacunar le pedimos disculpas, porque realmente no están cumpliendo con los requisitos, no es yo llego y me vacuno, hay requisitos básicos que hay que cumplirlas sí o sí. Y en ese punto exactamente, ¿qué requisitos no cumplen ellos? ¿Cómo es que no cumplen los requisitos si ya están aquí dentro de nuestro país y vienen a por la tercera dosis? ¿Qué requisitos no han cumplido para que no se les pueda otorgar la tercera dosis? Al ingresar ellos generan una orden de una declaración jurada de entrada al país, que eso te da derecho a las 48 horas hábiles. Porque si tú ingresas un sábado o un domingo, jamás vas a poder generar es como todo. El año para nosotros, este 2022, empezó el lunes. El lunes nos estamos organizando, el lunes la gente está trabajando. Les puedo asegurar que la gente de Montevideo de Agenda, que no los conozco, hace el mayor esfuerzo, porque es impresionante la cantidad de público y gente que estamos vacunando en forma diaria. Hoy estamos alrededor de las 1,000 y algo de personas. Para la semana que viene nos vienen 2,000 personas por día. Eso lo logramos por más que no nos veamos la cara entre todos. No es un trabajo de una persona sola. Es inhumano una persona sola que haga esto. Tenemos los directores departamentales, tenemos la lucha antituberculosa, que como siempre organiza la cadena de frío, que sin ellos es imposible recepcionar la vacuna, traerla a campus, distribuirla en cada mesa, aplicarla de forma adecuada, disolverla y prepararla como lo hacen mis compañeras, que una vacunadora frente a cada conservadora y cada mesa para poder aplicar en forma correcta la vacuna, es la vacuna Pfizer exacta, porque te miran y te dicen, ¿qué me estás dando? Te estamos dando Pfizer, te estamos dando lo que el gobierno dijo y el ministerio ha dicho que va a dar. Ahora, me duele y me preocupa la duda que genera, porque en definitiva lo que queremos es hacer un bien. ¿A quiénes genera duda? ¿A los extranjeros? A los extranjeros, porque están acostumbrados, no sé. A los extranjeros. No sé con qué expectativa vienen, sinceramente. El gobierno dejó muy claro que tiene que tener declaración de ingreso de migraciones, declaración de salud vigente, DNI, el lapso correspondiente, que de 6 meses ahora lo rebajaron a 4 meses. Esto fue el jueves. De jueves a hoy, pasó jueves, viernes, sábado, domingo, agarramos primero de año, se implementa esto a partir del lunes. Hoy tenemos una organización preciosa, estamos todos ensamblados para este trabajo, pero tienen que ser más respetuosos y más agradecidos. ¿Qué tipo de contratiempos han tenido? ¿Ha habido algún tipo de agresiones? Cabe preguntarlo, teniendo en cuenta estos comentarios que estás haciendo. lamentablemente sí, son personas que de repente a veces no te escuchan, no entienden que sin tener esas tres reglas o cuatro reglas básicas, porque el carnet de salud, el carnet de vacunas que tiene que traer del extranjero también lo tienen que presentar, la gente no respeta lo básico, entonces al no traer lo correspondiente nosotros no podemos hacer nada. Nosotros tenemos órdenes ministeriales que cumplir, tenemos la mejor disposición para poder atenderlos, pero siempre con respeto. Hemos tenido que pedirle, por favor, que se retiren porque no entienden razones. Se van y vuelven 50.000 veces, como que lo que tú le dijiste lo vas a cambiar a los dos minutos, y no es así. Ignacia, hay guardia, ahora no veía guardia policial. ¿Qué pasó con la guardia policial? No, el guardia que tenemos es el guardia del intendente. El guardia de seguridad de aquí del campus. Del campus, que siempre nos ha ayudado de una manera impresionante, pero guardia policial no, hace mucho que no tenemos y no lo hemos logrado aún todavía. La verdad que sería interesante tenerlo porque impondría otro respeto y impondría un poquito más de orden también, más allá de que nosotros hacemos lo que podemos, pero a veces no nos dan los tiempos. Bien, Jorge, consultas para Ignacia. Buen día, Ignacia, feliz año nuevo. Buen día, Jorge, feliz año, ¿cómo estás? Vamos a volver a nuestra vecindad primero. Sí. ¿Qué es lo que va a seguir existiendo siempre, verdad? La verdad que sí, la humanidad. Bueno, yo quiero que vos me permitas un minutito hablarle a los extranjeros. Sí, cómo no. Primero decirle a los extranjeros que no desconfíen de ustedes. Que ustedes están haciendo lo mejor por ellos y que en definitiva no solamente a ellos se les está vacunando con Pfizer, a todo el mundo se les está vacunando con Pfizer. Pero si ellos tienen alguna desconfianza, no se vacunan y ya está. No están obligados a vacunarse acá en Uruguay. Uruguay les brinda la posibilidad de vacunarse. Desconfían de Pfizer, no quieren Pfizer y bueno, es lo que hay. ¿Están seguros si le estás dando Pfizer? No, claro, desconfían de qué vacuna les das, desconfían, pero esto se genera en un lugar que no es Uruguay. Bueno, pero entonces, pero está bien, esto, Ignacia, pero si no confían de que sea Pfizer o que sea esto, que sea lo otro, que no se vacunen. Pero no hay derecho a poner en tela de juicio la honradez de ustedes como profesionales y las autoridades del país. Eso por un lado. Y por el otro lado, Ignacio, yo quiero decir a los extranjeros que ustedes son el orgullo de este país. Que los vacunadores del Uruguay son el orgullo de los uruguayos. Que nos hemos parado para aplaudirlos tantas veces como ustedes se lo han merecido durante todo este tiempo. Y que hoy vuelven con las mismas ganas como el primer día, con la misma dedicación, con el mismo cariño, con el mismo afecto, con la misma educación que nos han tratado los uruguayos. Con la misma responsabilidad. Ahí está. Y el mismo afecto y la misma necesidad de tener salubridad todos. Porque si ellos vienen a disfrutar de nuestras playas, que a nosotros nos viene, es bienvenido, tenemos un turismo precioso, colaboremos, estemos en forma sanitaria, todos saludables, pero con respeto, respetando las normas, las reglas. Todos van a ser bien recibidos, pero hay reglas que cumplir, que son inevitables. Bien. Como nos pasa a nosotros si vamos a otro lado. Nos recepcionamos de la mejor manera, pero siempre con respeto. Bien. Tiempos, sí, hay mucha gente que se quiere vacunar y los vamos a hacer, y los vamos a recibir de la mejor manera. Pero hay tiempos que nosotros no los podemos acortar porque, por ejemplo, hoy hay 120 personas haciendo fila y, bueno, el clima no acompaña y ya eso escapa a nosotros. Claro, no pueden evitar que llueva, por ejemplo, ¿no? No podemos evitar que llueva, que haga muchísimo calor, no podemos evitar el frío en invierno, que Karina nos ha acompañado muchas veces. Claro. También. Ahora tendríamos que pedir algún ventilador prestado para ustedes. Sí. Bueno, mira, ya hemos tenido ayuda de la intendencia, de parte de la intendencia de agua fresca, todo eso. O sea, estamos otra vez en cancha de frontón, estamos con una locación más cómoda para poder recepcionar todo el público uruguayo y extranjero, porque la necesidad de salud es para todos, no es para uno. Bien. Uno está vacunado y bueno, y eso se replica en toda la sociedad y en todos los movimientos que hagamos y en el trabajo diario de todas las personas, independientes si es en salud o no. Bien. Vamos a pedir a las autoridades a ver si pueden por allí reforzar un poquito todo el tema de seguridad y poner un poco de contención a estos nerviosos visitantes, sí, que van por ansiosos allí. Ansiosos visitantes que tenemos. Sí, sí. Gracias, Ignacia. Saludos para toda la gente allí. Buen trabajo y buen año para todos. Bueno, muy amable. Gracias a ustedes por estar siempre. Feliz año a vos, a Karina, a toda la gente que te acompaña. Y vamos, la a seguir. Que vamos a seguir. Muy amable, es que acá continuamos. Vamos a seguir estando ahí. Siempre. Dale, gracias. Hemos generado un afecto mutuo muy importante y realmente cuando nos van contando las situaciones o que se van dando, nos enoja, Jorge, obviamente, ¿no? Nos enoja, nos emociona, pasamos por todo. Emocionales acá. Pasamos por todo, pero en realidad nos sentimos orgullosos del trabajo que hacemos. Por eso estamos acá todos. Y nosotros de ustedes, como decía Jorge, y aplauso virtual para todos nuevamente. Gracias, Ignacio. Un abrazo fuerte, muchas gracias a ustedes y feliz año. Para todos. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.